Esto es Voy a SPK, el podcast, porque el boyur no solo se ve, se escucha. De la ciudad, donde todo está de cabeza, ¿las micros son verdes? ¿Hay alguien que usa el gusano naranja para ir a trabajar? ¿Ese alguien dice que Voy a SPK es primero? Sí, señores, del famoso México Distrito Federal, la capital más llena de humanos, hay uno que hace radio. Su nombre es Escapa. La esperanza no se acaba ahora. Las raíces de tu lucha persistente nacerá. Déjame por tus labios, queriendo caer en tus oídos. No piden deidad, solo piden ser escuchados. Sol Naranja. Lo que acabamos de escuchar se llama La Búsqueda, la cual tomé de su primer disco, llamado Deidad. Esta banda, originaria de Sonora, tiene un dato muy curioso. Cuando presentaron su primer disco, llamado Deidad, lo hicieron en el año 2006, en el mes de junio, en el día 6, a las 6 de la tarde. ¿Pura casualidad? ¿Ustedes qué piensan? Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Porque todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Apaga tu micrófono y vete a tu casa. Vuelve a ver los Simpsons hasta la madrugada. Oíste unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza para dormir con agrura. Escuchando el podcast de VoyaSpk.com. El micrófono se ha vuelto un arma de moda.

Qué viejos momentos aquellos, donde todo era rebeldía, amor y paz. Entre comillas, porque te caían volando, pero de todos modos, era paz. La canción que acabamos de escuchar se llama Vendedora de Caricias, la cual va a venir en su próximo álbum, que va a salir a la venta alrededor de julio-agosto del presente año. Esperemos que nos traiga viejos recuerdos y algo más que un disco en vivo. Acabamos de escuchar una rola llamada The Movie, de un grupo llamado Descartes a Khan. Lo fascinante de este grupo es su nombre, dado que estaba basado en dos filósofos de la época moderna, Descartes y Khan. Pero también podemos hablar de su música en sí, ya que son dos géneros totalmente contradictorios. Un ejemplo es como el hielo y el fuego. ¿Qué pasa si se unen? Vemos vapor. En este caso lo mismo, nada más que esta música se podría decir que es hermosa en sí. Esperemos que un día una gran disquera vea a estos músicos, poetas y locos, para que su música no solamente sea conocida por México, sino por el mundo. Después de buscarte por años, supe que no estaba tan mal. Después de llorar, después de gritar, tuve todo lo que soñé. Nunca perdí la fuerza para yo tenerte tan cerca de mí. Después de llorar, después de gritar, tuve todo lo que soñé de mí. Seguiremos, solo unidos moriremos. Y cuando abajo de la tierra los dos nos encontremos, que no lloren lágrimas de alcohol y sangre y antes que se cierren nuestros ojos, nuestras almas se fundan en el sí. J-H-S-C. No hay nada, no hay nada más, no hay nada. Este grupo se hace llamar Fin, su canción es Rebeldes por la Vida. Su ritmo es pegajoso, contagioso, alegre, algo así como lo que marcaban los integrantes del Gran Silencio, con su canción Chuntaro Stay. Pero esperemos que ellos tengan más suerte y que no solamente se estanquen en una sola rola, un solo género, un solo tipo. Que innoven, es lo que necesita la música. Alguien que sepa qué hacer, cómo ser, qué es lo que quiere la gente. No solamente unas rolas carentes de sentidos como lo que es el reggaetón. Decir, ay mami, cómo te mueves, me gustas, etc, etc, etc. Hay que ser innovador. Tener ideas, bonitas canciones, buenas composiciones. No solamente composiciones que la izquierda quiera decir, tú vas a cantar esto porque es lo que me va a vender, sino tú vas a cantar esto porque realmente es lo que tú quieres cantar. Es lo que muchos habitantes de la ciudad esperamos algún día. Que las disqueras grandes digan, los artistas van a cantar lo que realmente ellos quieran cantar, no lo que nosotros queremos que cante. Solamente me queda decir una cosa: Dios bendiga las disqueras independientes, son las que realmente dan la música a este país. Ya que después las disqueras grandes digan, yo descubrí este grupo, y es pura mentira, no lo descubrieron, solamente vieron que ya tenía fama, que empezó a crecer, dicen, vente para acá, me vas a dar más dinero que otro grupo. Por amor de Dios, ¿qué podemos hacer? Sigamos con la siguiente rola. Okay. Lo que acabamos de escuchar es una rola de Canseco, titulada Me enseñaste mal. A continuación escucharemos una rola de Furlan, llamada Robot. Espero que les guste. A mí, sinceramente, como que me duerme, no me agrada. Hay muchos que les encanta este tipo de música. Hay que escucharla. Estás escuchando el podcast de boyazteca.com. Soy un robot. Hemos llegado a una parte del programa donde ya nos sentimos más en familia. Sea porque dejamos aparte las tendencias nuevas, lo nuevo que está saliendo en México, más en México que nada. Como diría Goodfather, es hora de pasar a lo bonito. Pasemos a hablar de la página. Perdón. Me estoy equivocando de programa. Este es Voy a Azteca Podcast. Bueno, sigamos con música. Algo viejo, pero sinceramente, esa película marcó la tendencia de las películas mexicanas en el mundo. Estoy hablando, y tu mamá también, su soundtrack cantado por Molotov, llamado Me Pasas la Mayonesa. Los dejamos. In a porno flick, yeah, but that's not it. I know you're gonna feel. I did her in the shit and she let one rip. But me and you was boys like single shit. Crack a fucking boot and give me a seat. Se pone hasta el gorro, le gana la risa. Después de una hora le viene la eriza. Le hablo al socayo, se saca otro gallo. Le sube y le baja, se pone morado. Me fui para afuera para echar vacilón. Entre bencho a bacho y a papacho gacho. Si ven a la viana le mando un abrazo. postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Tú me desfueres una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame cómo está París, es divertido que no estés conmigo. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Te dieron ganas de volver. Hoy has podido ser algún amigo. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Wow, wow, wow, wow, wow. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Que contar. Y desde aquí sospecho que algo has hecho. El tiempo pasó, no te das cuenta creo yo. Porque el verano terminó y faltan meses para que regreses. No sé lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Wow, wow, wow, wow, wow. No sé lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Para Acabamos de escuchar a Liquids, Te come lo que dices, seguido por The Lutz, Más de lo que te imaginas, y por último, para cerrar, Turbina con Satélite. Hoy en la mañana que estaba viendo una escena de amor, romance, entre dos compañeros de mi trabajo, me puse a pensar, ¿cuántos de ustedes no han querido decirle a una persona, ya sea tu novia, tu amigo o alguien X, decirle que la amas, que la extrañas, que no puedes vivir sin ella? Yo en lo particular lo he hecho, y lo he hecho a una sola persona. Me dolió, me conocí su desprecio, pero así la vida. Hay muchos que les va bien en la vida y hay muchos que aprendemos a vivir la vida. Regresando al tema, me gustó porque el chavo dijo una frase muy sentimental y muy fuerte. Tú ya no quieres nada con este corazón que te doy. No importa, algún día te voy a clonar y tú serás para mí y yo para ti toda la vida. Una frase que puede decir irónica, pero en este tiempo todo es posible. Ya hemos clonado una ovejita. Que no nos clonemos a nosotros mismos en 10, 20 años. Yo digo que sí es posible. Hay una canción que se refiere a eso. Un chavo que manda a clonar a su novia y así vivir eternamente. Irónica, pero a la vez muy emotiva por los arreglos que tiene la voz. Escuchémosla. Se llama Potter Espiral. Estoy cayendo por una espiral y ahora escuchando el podcast de voyazteca.com. Mira tu mirada. despedirme, lo dejo con una canción de Zoe, llamada Soñé. Antes que me vaya y que empiece la música final y todo eso, les quiero decir una sola cosa. Espero que este programa les haya gustado tanto como a mí el hacerlo. Recuerden, cualquier duda, comentario, mentadas de mamá, no sé, manden todo, de plano, a la siguiente dirección de correo, boyazteca@gmail.com, o por privados a Escápate en la página www.boyazteca.com. No olviden escuchar acá a mis carnales, el Águila y el Goodfather, en la otra sección de la radio. Saludos. Postdata. Las rolas que escuchaste de fondo son de Skazi, de su disco Total Anarchy. Cómprenlo, muy bueno. A quien le gusta la electrónica o el psycho. Un saludo de paso, ¿no? Alice, que ya sabes, siempre te doy dolores de cabeza, pero aquí estás conmigo. A DJ, por haber creado la página y confiado en su servilleta. Y Wizardy, tú le diste de nuevo vida a un proyecto que tenía olvidado. Goodbye. Luego el tiempo, aquel momento en que mi mundo se paraba entre tus labios, solo para revivir, derretirme una vez más mirando tus ojos negros. Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre. Tengo nada que perder. Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y en un rincón del cielo. Todo el tiempo estoy pensando en ti, en el eco del mar que retumba en tu. Despides de ustedes, Escápate con su programa. Esperando que les haya gustado. No se preocupen, regresamos la próxima semana o el mes, o a ver qué día. Muchas gracias. Idea original, Escápate. Postproducción, Wizardy. Dolores de cabeza, por cortesía de Alice. Nos vemos. Esto es Hoy Azteca, el podcast, porque el bullur no solo se ve, se escucha.